Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Los Embrujadores, segunda parte. Esta es su hora, la hora de cuantos desean vivir las más inquietantes historias. Historias escritas por los más grandes autores de la literatura universal. La hora de Historias, su programa. Uno de los relatos más celebrados del escritor londinense Edgar George Bulwer Lytton es Los Embrujadores y lo Embrujado, de lo más misterioso. Su primera parte la hemos ofrecido en nuestro anterior programa. El recorrido por la casa embrujada, de ponernos los pelos de punta. Les recordamos lo que ya sucedió. El protagonista, tras contarle a un amigo que no pudo resistir el seguir viviendo en una casa en el centro de Londres, dado el terror indefinible que se apoderaba de él y de su esposa al cruzar ante la puerta de una de sus habitaciones, decide alquilarla. Un chico de una cervecería cercana a la casa, al norte de la calle Oxford, le comunica que la señora que estaba al cuidado de ella murió hacía 3 semanas. Fue encontrada en su cama, con los ojos abiertos de par en par. Dicen que estrangulada por el diablo. El protagonista se pone en contacto con el dueño de la casa, que nadie duda está embrujada, comunicándole francamente su propósito: desvelar el misterio. El señor J., el dueño, le pone la casa a su disposición, por todo el tiempo que desee, considerándose bien pagado si logra saber lo que en ella ocurre. El protagonista, acompañado por su sirviente y de su perro favorito, un bull terrier extraordinariamente listo, no duda en enfrentarse al misterio. En una noche de verano, recorren la casa, no descubriendo nada extraordinario en ella, hasta que unas huellas, las de un pie descalzo y posiblemente infantiles, se forman ante él. Y comienzan a sucederse una serie de fenómenos extraños, como el cambio de una silla de un lugar a otro. Se abre una puerta, quedan encerrados en una habitación, ven un resplandor, con velada forma humana, aparecen unas cartas, oyen unos golpes espaciados, huye el criado gritando que alguien va detrás de él. El protagonista, en su habitación, quedará a oscuras tras observar a una gigantesca sombra con figura humana. En medio de aquellas profundas tinieblas, me abalancé a una de las ventanas, arranqué de un tirón la cortina y abrí de golpe los postigos. Lo único que deseaba era luz. Y cuando vi la luna alta, clara y tranquila, sentí una alegría que casi compensaba con mi terror precedente. Allí estaba la luna, y también la luz de los faroles de gas en la calle dormida y abandonada. Volví la vista hacia el interior del cuarto. La luna penetraba muy pálida e incompletamente, pero con todo era luz. Aquel ente oscuro, fuera lo que fuese, había desaparecido. Pero todavía podía verse una sombra confusa que parecía la sombra de aquella otra contra la pared de enfrente. Mi mirada se posó luego en la mesa y sobre esta, que no tenía tapete ni paño encima, era una vieja mesa redonda de caoba, surgió una mano visible hasta la muñeca. Aparentemente, era una mano tan de carne y hueso como la mía, pero de una persona de edad, flaca, arrugada y pequeña. Era una mano de mujer. Esta mano se cerró muy suavemente sobre las dos cartas que había en la mesa, y mano y cartas se desvanecieron. Después sonaron los mismos tres golpes fuertes y espaciados que había oído en la cabecera de mi cama antes de que empezara todo este drama. Cuando lentamente cesaron estos ruidos, sentí vibrar sensiblemente toda la habitación, y del extremo más alejado se alzaron, como si surgieran del suelo, chispas y glóbulos como burbujas de luz multicolores, verdes, amarillas, azules, de un rojo de fuego, moviéndose arriba y abajo, de un lado a otro, de aquí para allá, como menudos fuegos fatuos, unas lentas y otras ligeras, cada una a su capricho. Como había ocurrido en el salón de abajo, una silla avanzó entonces desde la pared, sin que en apariencia nadie la empujara, y se situó al otro lado de la mesa. De repente, como si se levantara de la silla, apareció una figura de mujer. Era clara y neta como una forma viviente, pero fantasmagórica como una forma muerta. La cara era joven, con una belleza extraña y triste. El cuello y los hombros los llevaba desnudos, y el resto del cuerpo, envuelto en un holgado vestido de un blanco vaporoso. Comenzó a alisarse sus largos y rubios cabellos que caían sobre los hombros. Sus ojos no miraban hacia mí, sino hacia la puerta. Parecía estar escuchando, esperando, acechando. La sombra de aquella primera y confusa aparición, que servía de fondo, se hizo más oscura, y volví a figurarme que veía brillar unos ojos en lo alto, fijos entonces sobre aquella figura femenina. Como si entrara por la puerta, aunque no la abrió, surgió otra figura igualmente nítida y fantasmagórica. Era la figura de un hombre joven. Iba vestido con un traje a la usanza del siglo pasado, o más bien, con algo parecido a un traje, porque tanto la figura femenina como la masculina, aunque bien definidas, eran evidentemente insubstanciales, impalpables, unos simulacros, unos fantasmas. Había algo incongruente, grotesco e incluso espantoso en el contraste existente entre la refinada elegancia, el primor cortesano de aquel atuendo de viejo estilo, con sus encajes, galones y hebillas, y el aspecto cadavérico y el silencio fantasmal de quien lo lucía. En el mismo instante en que el hombre se acercaba a la mujer, la sombra se destacó de la pared y durante un rato los tres quedaron ocultos en la oscuridad. Cuando volvió la pálida luz, los dos fantasmas estaban como abarcados por la sombra que se elevaba entre ellos, y había una mancha sangrienta en el pecho de la mujer. El fantasma masculino se apoyaba sobre su quimérica espada, y la sangre parecía gotear de sus lazos de encaje. Después se los tragó la oscuridad de la sombra intermedia y desaparecieron. Volvieron a surgir las burbujas luminosas, flotando en el aire, danzando y haciéndose cada vez más numerosas y más desordenadas en sus movimientos. La puerta del armario que había a la derecha de la chimenea se abrió entonces, y por la abertura, entró la figura de una mujer de edad. Llevaba en la mano unas cartas, las mismas sobre las cuales había visto cerrarse la mano, y tras ella pude oír ruido de pasos. Se volvió como para escuchar, y después desdobló las cartas y pareció leer. Por encima de su hombro vi un rostro lívido, el rostro de un hombre ahogado hacía tiempo, hinchado, blancuzco, con algas enredadas en el cabello chorreante. A sus pies yacía una figura como de cadáver, y junto al cadáver se agazapaba un niño mísero y escuálido, con el hambre retratada en las mejillas y el miedo en los ojos. Mientras contemplaba el rostro de la vieja, los surcos y arrugas que en él había desaparecieron, y se convirtió en el de una joven, de mirada dura e insensible, pero joven. Y la sombra se precipitó sobre todos aquellos fantasmas y los ocultó, como había hecho con los anteriores. Nada quedó ya sino la sombra, sobre la cual mantenía intensamente fija mi mirada, hasta que otra vez los ojos se destacaron de ella, perversos y reptilíneos. Las burbujas de luz volvieron a alzarse y a caer, y sus movimientos desordenados, irregulares, turbulentos, se mezclaron con el pálido brillo de la luna. Y entonces, como unos huevos que se rompen, reventaron aquellos glóbulos, y de ellos surgieron monstruosas cosas que llenaron el ambiente. Eran larvas tan exangües y repugnantes que no encuentro medio apropiado de describirlas, sino recordando al lector la vida pululante que un microscopio nos muestra en una gota de agua. Cosas transparentes, flexibles, ágiles, persiguiéndose y devorándose unas a otras. Formas que nunca se pueden contemplar a simple vista. Del mismo modo que las formas carecían de simetría, también sus movimientos carecían de orden. En su loco vagar no había nada de agradable. Vinieron sobre mí y me rodearon, cada vez más numerosas, más rápidas y más veloces, bullendo sobre mi cabeza y trepando por mi brazo derecho, que mantenía involuntariamente extendido, como intentando detener a aquellos engendros del mal. A veces me sentí tocado, pero no por ellos. Unas manos invisibles me palpaban. En cierto momento, noté en mi garganta la presión de unos dedos fríos y blandos. Seguía estando consciente de que si daba rienda suelta al miedo, estaría en peligro corporal, y concentré todas mis facultades en el solo punto de mi voluntad inquebrantable e irresistible. Aparté mi vista de la sombra, sobre todo de aquellos extraños ojos rectilíneos que ahora se habían hecho claramente visibles. Porque sabía que allí, aunque nada más estuviera presente aquello, existía una voluntad, y que era una voluntad operante, intensa, creadora, maligna, que podía quebrantar la mía. La pálida atmósfera de la habitación empezó entonces a enrojecerse como si hubiera un incendio próximo. Las larvas se hicieron más espantosas, como entes que pudieran vivir en el fuego. Volvió a vibrar la habitación. Se oyeron de nuevo los tres golpes espaciados, y todos aquellos seres fueron de nuevo sumidos en las tinieblas de aquella sombra oscura, como si, habiendo salido de las tinieblas, volvieran a su tenebroso mundo. Cuando la oscuridad cesó, la sombra había desaparecido por completo. Tan lentamente como se había retirado, volvió la llama a surgir en las velas de la mesa y en la leña del hogar. La habitación entera recuperó de nuevo un aspecto tranquilo y agradable para la contemplación. Las dos puertas seguían cerradas. La que comunicaba con el cuarto del criado tenía el cerrojo echado. En el rincón del muro, por el que había tratado de meterse convulsivamente, yacía el perro. Lo llamé y no se movió. Me acerqué a él. El animal estaba muerto. Tenía los ojos fuera de las órbitas, la lengua colgaba de la boca y las fauces estaban llenas de espuma. Lo cogí en brazos y lo llevé junto al fuego. Sentía un profundo dolor por la pérdida de mi perro favorito y experimentaba agudos remordimientos, acusándome a mí mismo de su muerte. Supuse que habría muerto de miedo, Pero ¿cuál no sería mi sorpresa al descubrir que tenía el cuello verdaderamente roto, materialmente retorcido, fuera de sus vértebras? ¿Habían hecho esto en la oscuridad? ¿No habría sido hecho por una mano humana como la mía? ¿No habría habido un agente humano durante todo aquel tiempo en aquella habitación? Había motivo para suponerlo. Yo no puedo hacerlo. No puedo hacer otra cosa que exponer el hecho honradamente. El lector puede sacar sus conclusiones. Había otra circunstancia sorprendente. El reloj había sido reintegrado a la mesa de la que tan misteriosamente había desaparecido. Pero se había parado en el mismo momento en que fue cogido, y desde entonces, a pesar de la pericia del relojero, no ha vuelto a andar. Es decir, anda de un modo extraño e irregular durante unas horas y se para de golpe, pero no vale para nada. Durante el resto de la noche no hubo ningún otro cambio. En realidad, no tuve que esperar mucho a que el alba rompiera. Pero no abandoné la casa embrujada hasta que fue pleno día. Pero antes de hacerlo, volví a visitar el pequeño cuarto secreto en que mi criado y yo habíamos estado prisioneros durante un rato. Tuve la clara impresión, aunque no puedo decir por qué, de que en aquel cuarto había tenido su origen el mecanismo de los fenómenos, si se puede emplear este término, que se habían desarrollado en mi habitación, y aunque ahora había entrado en pleno día, con el sol penetrando por el ventanuco, volví a sentir, mientras pisaba su suelo, el escalofrío de terror que había experimentado allí mismo la noche anterior. En realidad, no pude aguantar más que medio minuto entre aquellas paredes. Bajé la escalera y volví a oír ruido de pisadas ante mí. Y cuando abrí la puerta de la calle, me pareció percibir una risa muy tenue. Volví a mi propio domicilio, esperando encontrar en él a mi fugitivo criado. Pero no se había presentado, ni tuve noticias de él durante 3 días. Al fin, recibí una carta suya fechada en Liverpool con este contenido. Respetado señor, suplico humildemente su perdón, aunque apenas puedo esperar acceda a concedérmelo, a no ser, lo que no quiera el cielo, que haya visto usted lo que yo. Creo que pasarán muchos años antes de que pueda recuperarme, y en cuanto a volver a prestar mis servicios, no hay que pensar en ello. Por lo tanto, voy a marcharme con mi cuñado, que vive en Melbourne. El barco parte mañana. Quizá la larga travesía pueda levantar mi ánimo. Actualmente no hago más que temblar y sobresaltarme por todo. La imaginación me atormenta. Humildemente le ruego, respetado señor, tenga a bien enviar ropas y el salario a que tenga derecho a casa de mi madre en Walworth. Juan conoce sus señas. La carta terminaba con excusas adicionales, algo incoherentes, y con detalles explicatorios sobre las obligaciones que habían estado a cargo del corresponsal. Esta huida tal vez pueda autorizar la sospecha de que, de un modo u otro, el hombre quería marcharse a Australia y había estado fraudulentamente mezclado con los sucesos de aquella noche. Nada puedo decir en refutación de esa conjetura. Por el contrario, la sugiero como la que puede aparecer a muchos la solución más probable de acontecimientos inexplicables. Mi teoría permanecía irremovible. Por la tarde volví a la casa para llevarme en un coche las cosas que había dejado allí, juntamente con el cuerpo de mi pobre perro. No fui molestado en esta tarea, ni me sucedió nada digno de mención, excepto que volví a oír el mismo ruido de pisadas, precediéndome al subir y bajar las escaleras. Al abandonar la casa, me dirigí a la del señor J. Le devolví las llaves Le dije que mi curiosidad había quedado suficientemente satisfecha y estaba a punto de relatarle brevemente lo que había pasado, cuando me detuvo y me dijo cortésmente, desde luego, que ya no tenía interés alguno por un misterio que nadie había podido desentrañar. Por fin, me decidí a hablarles de las dos cartas que yo había leído, y también del modo como habían desaparecido. Después le pregunté si creía que estaban dirigidas a la mujer que había muerto en la casa, y si había algo en su vida anterior que confirmase las confusas sospechas que las cartas despertaban. El señor J. pareció estremecerse, y después de reflexionar algunos momentos, contestó: Sé muy poco de la vida anterior de esa mujer, excepto, como le dije anteriormente, que su familia era conocida de la mía. Pero me reaviva usted algunos vagos recuerdos sobre ella. Haré indagaciones y le informaré del resultado. Sin embargo, aunque admitiéramos la superstición popular de que la persona que ha sido perpetradora o víctima de crímenes ocultos puede volver a visitar, como un espíritu sin reposo, el escenario en que esos crímenes fueron cometidos, debo observar que la casa estaba plagada de extrañas visiones y sonidos antes de que muriera esa anciana. Se sonríe usted. ¿Qué quiere decir? Quiero decir esto, que estoy convencido de que si conseguimos llegar al fondo de estos misterios, encontraremos un agente viviente y humano. ¿Cómo? ¿Cree usted que todo es una impostura? ¿Con qué objeto? No es una impostura, en el sentido vulgar de la palabra. Si yo de repente me sumiera en un profundo sueño, del cual usted no pudiera despertarme, y en ese profundo sueño contestase a preguntas con una precisión que no podría lograr estando despierto, decir el dinero que lleva usted en el bolsillo, o más aún, describirle sus auténticos pensamientos, no sería necesariamente una impostura, ni tampoco sería necesariamente sobrenatural. Estaría, inconsciente, bajo una influencia hipnótica que me sería transmitida a distancia por un ser humano que habría adquirido poder sobre mí mediante una relación previa. Aceptando que el hipnotismo, llevado a sus extremos, sea un hecho, tiene usted razón. ¿Y deduce usted de ello que un hipnotizador puede provocar sobre objetos inanimados los extraordinarios efectos de que han sido testigos usted y otras personas y llenar el ambiente de visiones y de sonidos? ¿O impresionar nuestros sentidos con la creencia en esos fenómenos sin que nunca hayamos estado en relación con la persona que actúa sobre nosotros? No. Lo que se llama corrientemente hipnotismo no puede hacer esto. Pero quizás se trate de un poder relacionado con el hipnotismo y superior a este. El poder que en la antigüedad llamaban magia. Yo no digo que tal poder pueda extenderse a todos los objetos materiales e inanimados. Pero si así fuera, no estaría en pugna con las leyes naturales. Solo sería algo extraño dentro de ellas, un poder limitado a personas dotadas de ciertas características particulares y que luego ellas han cultivado mediante la práctica hasta un grado extraordinario. Que tal poder pueda extenderse sobre los muertos, es decir, sobre ciertos pensamientos y recuerdos que los muertos puedan seguir conservando, y pueda obligar, no a lo que debemos llamar con propiedad el alma, y que está más allá de los alcances humanos, sino más bien a un fantasma de lo que han tenido de más terrenal en vida, a hacerse patente a nuestros sentidos, es una teoría muy antigua, aunque desusada, sobre la cual no arriesgaré mi opinión. Pero no admito que tal poder sea sobrenatural. Permítame ilustrar lo que quiero decir con un experimento que Paracelso describe como de no difícil ejecución y que el autor de Las curiosidades de la literatura cita como digno de crédito. Una flor perece. La quema usted, por ejemplo. Cualesquiera que sean los elementos componentes de esa flor mientras vivía, han desaparecido. Han sido dispersados. No sabe usted dónde está. Nunca podrá usted encontrarlos ni recogerlos. Pero puede usted sacar de las cenizas de esa flor, mediante la química, un espectro de la misma que se parezca con exactitud a lo que era en vida. Tal vez sea lo mismo con un ser humano. El alma habrá huido como la esencia o los elementos de la flor. pero sin embargo, tal vez se pueda obtener un espectro de ella. Y este fantasma, aunque en la superstición popular se cree que es el alma del fallecido, no debe confundirse con la verdadera alma. No es sino la imagen de la forma muerta. De aquí el porqué, en los relatos mejor atestiguados de espíritus o fantasmas, lo que más nos choca es la ausencia de lo que entendemos por alma, es decir, la inteligencia superior y emancipada. Aparecen sin ningún objeto o de muy poca importancia. Si aparecen, hablan raramente y no expresan ideas superiores a las de una persona terrenal ordinaria. Los espiritistas americanos han publicado volúmenes con comunicaciones en prosa y en verso que afirman han sido transmitidas por los más ilustres muertos. Shakespeare, Bacon, Dios sabe quién. Cogiendo las mejores de estas comunicaciones, no son ciertamente ni un ápice más elevadas que pudieran ser las de personas vivas de mediano talento y educación. Y son pasmosamente inferiores a lo que Bacon, Shakespeare o Platón dijeron y escribieron cuando vivían en el mundo. Y lo que es más importante, tampoco contienen una sola idea que no existiera anteriormente en la Tierra. Por tanto, por maravillosos que sean tales fenómenos, admitiendo que sean auténticos, yo veo en ellos muchos casos que la ciencia puede poner en duda, pero nada que la ciencia deba negar, es decir, nada sobrenatural. No son sino ideas transmitidas de un modo u otro, todavía no hemos descubierto los medios, desde un cerebro mortal a otro. Del mismo modo, si las mesas se mueven por sí mismas, o formas diabólicas aparecen dentro de un círculo mágico, o manos sin cuerpo surgen y mueven los objetos materiales, o un ente tenebroso, tal como se me apareció a mí, hiela nuestra sangre, yo sigo estando seguro de que no son más que actos transmitidos como a través de alambres eléctricos a mi cerebro desde el cerebro de otro. En algunas constituciones hay una química natural que puede producir prodigios químicos. En otras, un fluido natural, llamémoslo electricidad, que produce prodigios eléctricos. Pero difieren en esto de la ciencia normal. Carecen igualmente de objeto de finalidad. Son frívolos y pueriles. No conducen a grandes resultados y por ello la gente no los tiene en consideración y los sabios auténticos no lo han cultivado. Pero yo estoy seguro de que un hombre, tan humano como yo, fue el remoto originador de todo lo que vi y oí. Creo, por esta razón, que sin saber él mismo con exactitud los efectos producidos. No ha habido dos personas, según me dijo usted, que hayan experimentado exactamente lo mismo. Es normal. Tampoco hay dos personas que hayan tenido exactamente el mismo sueño. Si esto fuera una impostura vulgar, su mecanismo estaría dispuesto para resultados que variarían entre sí muy poco. Si fuera una intervención sobrenatural, permitida por el Todopoderoso, sería indudablemente con una finalidad definida. Estos fenómenos no son ni lo uno ni lo otro. Mi convencimiento es que se originan en un cerebro actualmente muy alejado, que este cerebro no tiene una volición clara de nada de lo que sucede, que lo que ocurre no refleja más que sus pensamientos extraviados, confusos, mutables e informes. En pocas palabras, que solo son los sueños de dicho cerebro puestos en acción e investidos de una semisubstancia. Que ese cerebro tiene un poder inmenso, que puede poner la materia en movimiento, que es maligno y destructor, lo creo. A mi perro lo tiene que haber matado una fuerza material. Tal vez hubiera bastado para matarme a mí mismo, por lo que yo sé, si me hubiera dejado dominar por el terror como el perro y si no hubiera encontrado mi intelecto o mi espíritu una fuerza compensadora en la voluntad. ¿Que mató a su perro, dice? Eso es espantoso. Verdaderamente es extraño que ningún animal pueda ser inducido a permanecer en esa casa. Ni siquiera un gato. Nunca se ha encontrado en ella ni ratas, ni ratones. Los intestinos de los animales detectan las influencias mortales para su existencia. La razón humana tiene un sentido menos agudo, porque en compensación tiene una capacidad de resistencia mucho más elevada. Pero basta ya. ¿Comprende usted mi teoría? Sí, aunque no por completo. pero estoy dispuesto a aceptar cualquier explicación, por extravagante que sea, perdón por la expresión, antes que admitir sin más la existencia de fantasmas y duendes con los que nos saturaron en la infancia. Sin embargo, para mi infortunada casa, el mal es el mismo. ¿Qué es lo que puedo hacer con esa casa? Le diré lo que yo haría. Estoy convencido en mi interior de que la habitación desamueblada que hay en el rincón, a la derecha del dormitorio que ocupé, constituye el punto de partida y el receptáculo de las influencias que hechizan la casa. Le aconsejo vivamente que haga tirar las paredes y el piso, o mejor aún, que derribe toda la estancia. He observado que está separada del cuerpo del edificio, constituida sobre el patinillo posterior, y podría ser derribada sin detrimento del resto de la edificación. ¿Y cree usted que si hiciera eso realmente...? Habría cortado usted los alambres telegráficos, por así decir. Ya. Inténtelo. Estoy tan convencido de que estoy en lo cierto que me gustaría pagar los gastos a medias si me permite usted la dirección de las obras. De ningún modo. Puedo afrontarlos yo solo. En cuanto a lo demás, yo le escribiré con su permiso. Unos 10 días después, recibí una carta del señor J, en la que me decía que había visitado la casa después de nuestra entrevista, que había encontrado las dos cartas que yo le había descrito guardadas de nuevo en el cajón de donde yo las había cogido, que las había leído con los mismos recelos que yo y que había llevado a cabo una prudente investigación acerca de la mujer a quien yo suponía con razón que habían sido dirigidas. Hace 36 años... un año antes de la fecha de las cartas, se casó contra la voluntad de sus parientes con un americano de unas condiciones muy sospechosas. En realidad, todo el mundo creía que había sido pirata. Ella era hija de unos comerciantes muy respetables y había servido de institutriz antes de su matrimonio. Tenía un hermano viudo a quien se consideraba muy rico y que tenía un niño de unos 6 años de edad. Un mes después de la boda, el cadáver de su hermano fue encontrado en el Támesis, cerca del puente de Londres. Parecía tener unas señales de violencia en el cuello, pero no eran tan claras que autorizaran al jurado otro veredicto que el de muerto ahogado. El americano y su mujer tomaron al chico a su cargo, pues el hermano fallecido había expresado en su testamento la voluntad de que su hermana fuera tutora de su único hijo y de que, en el caso de que éste falleciera, ella fuese la heredera. El niño murió unos 6 meses después. Se supuso que había sido objeto de negligencias y malos tratos. Los vecinos declararon que le habían oído chillar por la noche. El forense que lo examinó después de su fallecimiento dijo que estaba extenuado como por falta de nutrición y que tenía el cuerpo lleno de cardenales. Al parecer, una noche de invierno el niño había intentado huir. Se escabulló al patio posterior, intentó escalar la tapia y cayó de espaldas, exhausto, siendo encontrado por la mañana sobre las losas en estado agonizante. Pero aunque había alguna evidencia de crueldad, no había ninguna de asesinato. Y la tía y su marido pudieron justificar la crueldad alegando la extraordinaria terquedad y perversidad del niño, que declararon era deficiente mental. Sea como sea, a la muerte del huérfano, la tía heredó la fortuna de su hermano. Antes de que el primer año de matrimonio terminara, el americano abandonó Inglaterra bruscamente y no volvió más. Obtuvo el mando de un barco que se perdió en el Atlántico 2 años más tarde. La viuda quedó en muy buena situación, pero le fueron sobreviniendo reveses de diversos géneros. Un banco quebró, una inversión falló, se metió en pequeños negocios y llegó a ser declarada insolvente y entonces se tuvo que poner a servir, hundiéndose cada vez más, desde ama de llaves hasta criada para todo, sin poder conservar mucho tiempo una colocación, aunque nunca alegaron nada en particular en contra de su carácter. Se la consideraba formal, honesta y especialmente reposada en sus maneras, pero en ningún sitio prosperaba. Y a causa de todo ello fue a parar al asilo de donde la saqué, para ponerla a cargo de la misma casa que ella había tenido alquilada en su primer año de casada. El señor J. añadía que había pasado una hora solo en la habitación desamueblada que yo le había iniciado a destruir, y que sus impresiones de terror, mientras estuvo en ella, fueron tan intensas que estaba impaciente por ver las paredes derribadas y los suelos levantados, como yo había sugerido. Había contratado obreros para la obra y empezaría el día que yo dijese. De acuerdo con esto, se fijó el día. Me encaminé a la casa embrujada. Entramos en la oculta y lúgubre habitación y levantamos el papel de las paredes y luego el piso. Debajo del entarimado y cubierta de escombros, encontramos una trampilla, suficiente para permitir el paso de una persona. Estaba fuertemente clavada con grapas y remaches de hierro. Quitando estos, pudimos descender a una estancia inferior cuya existencia nunca se había sospechado. En esta estancia había habido una ventana y una chimenea, pero habían sido recubiertas con ladrillos. Hacía evidentemente muchos años. Con ayuda de velas examinamos el lugar. Aún conservaba algunos muebles desvencijados, tres sillas, un sofá de madera de roble y una mesa, todos a la moda de hace unos 80 años. Contra la pared había una cómoda en la cual encontramos, medio podridos, antiguos adminículos de vestimenta varonil, tal como se llevaban hacía 80 o 100 años por los caballeros de cierto rango. Costosas hebillas y botones de acero, como los que aún se llevan en los trajes de ceremonia. Un precioso espadín en un chaleco, otrora adornado ricamente con galones dorados, ahora ennegrecidos y sucios por la humedad, encontramos 5 guineas, algunas monedas de plata y una plaquita de marfil, seguramente la entrada de un establecimiento de recreo ya hace mucho tiempo desaparecido. Pero nuestro principal descubrimiento fue una especie de armario de hierro fijado a la pared, cuya cerradura nos costó mucho trabajo abrir. En este armario había 3 estantes y 2 cajoncitos. Alineadas en los estantes, había varias botellitas de cristal herméticamente tapadas. Contenían esencias volátiles e incoloras, de cuya naturaleza solo puedo decir que no eran venenos. Algunas de ellas contenían fósforo y amoníaco. Había también unos tubos de cristal muy curiosos y una varita puntiaguda de hierro, una gran esfera de cristal de roca y otra de ámbar. Además, un imán de gran potencia. Mira aquí, en este cajón, un retrato en miniatura con marco de oro. Sus colores se conservan notablemente frescos. Y habrá estado aquí desde hace mucho tiempo. Este retrato... El de un hombre ya bien entrado en la madurez. ¿47, 48 años? Posiblemente, pero tiene un rostro muy peculiar, impresionante, como el de una enorme serpiente transformada en hombre, conservando dentro de los rasgos humanos los de la serpiente. De amplia y lisa frente. La afilada elegancia del perfil, no cabe duda, oculta la fortaleza de la destructora mandíbula. Y sus ojos, grandes, anchos, resultan terribles. Brillan como esmeraldas. Y a la vez, curioso, con cierta calma despiadada, conscientes de su gran poder. La cosa más extraña era esta. En el mismo instante en que vi la miniatura, reconocí un aterrador parecido con uno de los retratos más raros del mundo. El retrato de un hombre cuyo rango solo está por debajo de la realeza y que en su tiempo tuvo considerable fama. La historia cuenta muy poco o nada de él, pero si se investiga la correspondencia de sus contemporáneos, se encontrarán referencias a su loca osadía, su descarado libertinaje, su espíritu incansable y su afición a las ciencias ocultas. Todavía en la plenitud de su vida murió y fue enterrado, según dicen las crónicas, en un país extranjero. Murió a tiempo para escapar a las garras de la ley, pues estaba acusado de crímenes que lo hubieran entregado al verdugo. Después de su muerte, sus retratos, que eran numerosos, porque había sido un espléndido mecenas de las artes, fueron todos comprados y destruidos. Se supone que por sus herederos, que se hubieran sentido muy contentos si hubiesen podido borrar hasta su mismo nombre de su espléndido linaje. En vida disfrutó de enormes riquezas, gran parte de las cuales se creía habían pasado a un astrólogo o adivino favorito suyo. En todo caso, a su muerte se habían evaporado de manera extraña. Solo escapó a la destrucción general un retrato suyo que yo había visto 2 meses antes en casa de un coleccionista y que me había producido una impresión extraña, lo mismo que a todos los que lo contemplaban. Era una cara que no se podía olvidar. Y esta misma cara era la que aparecía en la miniatura que tenía en mi mano. La verdad es que en la miniatura el hombre parecía unos años más viejo que en el retrato que había visto anteriormente. O sea, que el original de aquella era de la época de su fallecimiento. Pero solo había una diferencia de unos pocos años. Y entre la fecha en que floreció el temible aristócrata y aquella en que evidentemente había sido pintada la miniatura, debía de haber un intervalo de más de 2 siglos. Mientras yo estaba contemplándolo silencioso y atónito, dijo el señor J. ¿Cómo es posible? Yo he conocido a ese hombre. ¿Cómo? ¿Dónde? En la India. Gozaba de gran predicamento y confianza con el Rajá de X. Y estuvo a punto de arrastrarlo a una revuelta que le hubiera costado sus dominios. Era francés. Y se llamaba de V. Inteligente. Arriesgado. Sin freno ni ley. Logramos por fin su destierro. Tiene que ser el mismo hombre. No hay 2 rostros como el suyo. Aunque esta miniatura parezca de hace unos 100 años. Mecánicamente, di la vuelta a la miniatura para examinar su reverso. Y en él estaba grabada una estrella de 5 puntas, y en medio de la estrella, una escala y el tercer travesaño de la escala estaba formado por la fecha de 1765. Examinándolo más detenidamente aún, descubrí un resorte que al apretarlo, abrió el respaldo de la miniatura como la tapa de un reloj. En la cara interior de la tapa estaba grabado: a ti, Mariana. Sé fiel en vida y muerte a... Aquí había un nombre que no mencionaré, pero que no era desconocido para mí. Se lo había oído en mi niñez citar a los viejos como el de un deslumbrante charlatán que había causado gran sensación en Londres durante cosa de un año y que había huido del país acusado de un doble crimen cometido en su propia casa, el de su querida y su rival. No dije nada de esto al señor J., a quien de mala gana cedí la miniatura. No habíamos tropezado con mucha dificultad para abrir el primer cajón del armario de hierro, pero sí la encontramos para abrir el segundo. No tenía cerradura, pero resistió todos nuestros esfuerzos hasta que introdujimos entre los bordes un escopo. Cuando lo hicimos saltar, encontramos en su interior un aparato singular, muy bien conservado. Sobre un libro pequeño y delgado, o más bien un cuaderno, había un platillo de cristal. Este platillo estaba lleno de un líquido claro y sobre este líquido flotaba una especie de brújula, cuya aguja giraba rápidamente. Pero en lugar de los puntos habituales de una brújula, había 7 extraños caracteres, no muy distintos a los que usan los astrólogos para representar a los planetas. Un olor muy peculiar, pero nada fuerte ni desagradable, surgió de este cajón, que estaba revestido interiormente de una madera que después averiguamos era avellano. Cualquiera que fuese la causa de este olor, producía un efecto material sobre los nervios. Todos lo percibíamos, incluso los dos obreros que estaban en el cuarto. Era una sensación sinuosa y hormigueante que se extendía desde las yemas de los dedos a las raíces de los cabellos. Impaciente por examinar el cuaderno, aparté el platillo. Al hacerlo así, la aguja de la brújula se puso a girar con extraordinaria velocidad y sentí un choque a través de todo mi cuerpo, lo que me hizo dejar el platillo en el suelo. El líquido se derramó, el platillo se rompió y la brújula rodó hasta el otro extremo del cuarto. Y en el mismo momento, las paredes se estremecieron de un lado a otro como si un gigante las hubiera empujado y sacudido. Los dos obreros se asustaron tanto que corrieron hacia la escalera por la que habíamos descendido desde la trampilla. Pero viendo que no ocurría nada más, los convencí con facilidad de que volvieran. Entretanto, yo había abierto el cuaderno. Sus tapas eran de cuero rojo liso con un broche de plata. Sus hojas se reducían a una de grueso pergamino y sobre ella estaban escritas, dentro de una doble estrella de cinco puntas, unas palabras en antiguo latín monacal que podemos traducir literalmente así: sobre todo lo que albergue en estas paredes, sensible o inanimado, vivo o muerto, actúe mi voluntad. Maldita sea la casa y que sus habitantes no gocen de descanso. No encontramos nada más. El señor J. quemó el cuaderno y su anatema. Arrasó hasta los cimientos la parte del edificio que contenía el cuarto secreto y la habitación de encima de este. Tuvo después el valor de habitar por sí mismo la casa durante un mes y no pudo encontrar en Londres una casa más tranquila y mejor acondicionada. Por tanto, la alquiló muy ventajosamente y su inquilino no presentó ninguna queja. Pero no acaba aquí mi historia. Algunos días después de que el señor J. se trasladara a la casa, le hice una visita. Nos hallamos junto a la ventana abierta conversando. Un carro de mudanza, que había traído algunos muebles de su anterior domicilio, estaba a la puerta. En aquel momento, precisamente, yo defendía ante él mi teoría de que todos aquellos fenómenos, considerados ultraterrenos, habían emanado de un cerebro humano, aduciendo el sortilegio, o más bien la maldición, que habíamos encontrado y destruido en apoyo de mi teoría. El señor J. me hacía observar como contestación que aunque el hipnotismo o cualquier otro poder análogo, se llamara como fuese, pudiera verdaderamente actuar así en ausencia del originador y producir efectos tan extraordinarios, ¿perdurarían, sin embargo, estos efectos estando muerto el causante? Y si realmente el hechizo se formuló y la habitación fue tapizada hacía más de 70 años, lo más probable sería que el originador hubiera muerto. Estaba, como dije, el señor J. arguyéndome de este modo, cuando le agarré por el brazo y le señalé a la calle. Un hombre bien vestido había cruzado desde la acera opuesta y estaba hablando con el encargado del carro. Se había colocado de modo que su cara estaba exactamente frente a nuestra ventana. Era la misma cara de la miniatura que habíamos encontrado, la misma del noble de hacía 3 siglos. ¡Santo cielo! Esa es la cara de V. Y ni un día más viejo que cuando lo vi en mi juventud, en la corte del Rajá. Presas del mismo pensamiento, ambos nos precipitamos escalera abajo. Llegué el primero a la calle, pero el hombre ya se había marchado. No obstante, como todavía no se hallaba a muchos metros de distancia, en un momento me coloqué a su lado. Estaba decidido a hablarle, pero cuando lo miré a la cara, noté que era imposible hacerlo así. Aquellos ojos, los ojos de una serpiente, me miraron fijamente y me dejaron como hechizado. Había además sobre toda su persona una dignidad, un aire de orgullo, de posición y de superioridad